El miércoles 29 de noviembre, y como consecuencia de un plan de lucha a lo largo de todo el año, conseguimos la prórroga de la ley de expropiación del Centro Social, Político y Cultural Olga Vásquez. Desde hace años venimos sosteniendo una larga lucha por la implementación por parte del Estado de la ley de expropiación del inmueble, aprobada por ambas cámaras hace ya 10 años. La ley de expropiación del Centro Cultural Olga Vásquez fue aprobada en 2007 y prorrogada en el 2012 por el término de 5 años. Esto significa que a fin de año vencía su vigencia, ya que en estos 10 años los distintos gobiernos no la han ejecutado al no destinar los fondos para el pago de la expropiación. Este miércoles 29 de noviembre se votó en senadores la media sanción que nos otorga una nueva prórroga. Este logro es fruto de la organización colectiva y autogestiva. En el Olga Vásquez hay más de 150 trabajadores, trabajadoras de la cultura popular y autogestiva. Dentro del Olga funcionan más de 25 talleres de expresiones artísticas diversas. Confluyen dos organizaciones políticas, 6 cooperativas de trabajo sin patrón, 2 bibliotecas, una radio, y es el lugar de encuentro de decenas de colectivos políticos de la comunicación, artísticos y sociales. Un espacio donde no solo proyectamos, sino que día a día llevamos adelante y construimos el sueño de que otro mundo es posible. Hoy, 7 de diciembre de 2017, la Pulseada Radio sale en vivo desde uno de estos espacios, desde Radio Nauta, y estamos muy contentos de estar acá, muy contentos de este, aunque los cumpas digan pequeño logro, es un gran logro la prórroga, pero por supuesto hacia la expropiación definitiva de este hermoso lugar desde hoy, desde donde hoy hacemos la Pulseada Radio. A la una, a las dos y a las tres, arranca la Pulseada. Nosotros queremos que haya alguna vez la posibilidad de un país que haga feliz a la infancia y que haga que obras como las nuestras no tengan que crecer, sino más bien que tengan que disminuir. La Pulseada Radio. Por un país con infancia, como soñó el cura Carlitos Cajade. De paseo en la vereda, la cocina de la calle. Vamos al aire. Estamos en el aire. Bueno, estamos transmitiendo para Radio La Pulseada. Aire, aire. Listo. 1, 2, 3. Escuchando en el grupo. Esta entrevista la hicimos para la Radio La Pulseada. No son cartas, es el papel salido de la imprenta Grafitos. Hoy vamos a sacarle sonido nuevamente a la revista. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo te llamas? La Pulseada Radio. A ver, a ver, a ver. ¿Qué decís? La Pulseada Radio. ¡Opa! Otros dioses y entre tanto giro, giro, giro en medio de la olla y giro. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Te decía que estamos en la Pulseada Radio versión mediodía, así que los compas quizá vayan cayendo a lo largo del programa, a lo largo o a lo ancho, no sabemos bien, pero en algún momento va a caer el Negrito Santillán, calculamos, Dami Lambusta, Carlos Gassman, Tony Fenoy, Agustina Rubino, yo soy Seba Mardones y hoy nos opera Rodo. ¿Vos sí tenés apellido Rodo? Porque no, tampoco, pero eso de... Eso es una cosa que tienen muchas radios comunitarias de acá de la ciudad. Bueno, el gran Rodo que nos hizo toda la producción casi del programa, que está operando y también es el que programa las grabaciones. ¿Es así, Rodo? ¿O algún compa más de la radio? Bueno, uno de los que programa La Pulseada cuando la hacemos ahí en Radio Futura a la noche y después se repite. Si estás escuchando en otra radio... Bueno, estamos ahora en la primera de las radios que visitamos en la gira de fin de año. viste que hay giras y giras, qué sé yo, están, hay giras que las bandas van en su mejor momento y otras que no. Bueno, cada uno entenderá. El momento en el que estamos haciendo el programa es un hermoso día, un día caluroso, en el que el clima político pone un poquitito de calor, ¿no? La cosa, conocimos hace un rato la noticia, hoy a la mañana, de que fue encarcelado D'Elía, que fue encarcelado Zanini, que fue encarcelado Yanil, se llama, Yahil, el... Bueno, ahora lo vamos a leer seguramente. ¿Qué haces, Antulio? Bueno, eso pasa en el Olga siempre y en Radionauta, ¿no? Que uno se va encontrando con gente constantemente. Es imposible no cruzarse con alguien. Bueno, fueron estas detenciones hoy por la mañana y se pidió el desafuero de Cristina Fernández de Kirchner y también, bueno, sigue el procesamiento que tiene encima. Así que se va poniendo caldeado. Diciembre va a estar largo, aparentemente. Eso es lo que parece. Arrancamos la pulseada escuchando un temita de una banda amiga, una banda que estuvo el sábado en la fiesta de la otra radio, en la fiesta de Futura, pero que la vimos varias veces, ¿no? Bailamos varias veces en el Olga con el Manijazo y con algunas bandas de los mismos integrantes, algunas bandas anteriores de los mismos integrantes, acá en el Olga Vázquez también. En cada fiesta popular ahí están los amigos y amigas del Manijazo. Escuchamos el clásico Ni la mano ni la racha y arrancamos así esta versión diurna, calurosa, mediodinera. ¿Cómo sería? Mediodianera de La Pulseada Radio. Buen día. Orejeas una vez más, poniendo cara de nada. Venís mal, pero ligás, ancho 7 y 6 de espada, jugando con la verdad. Y las 33 de mano, no te fíes ni de tu hermano, que al final echas la falta, y para el tanto tienen flor. Gana el que miente mejor, repetís enajenado. Cántame si sos cantor, te retruco un vale 4, queriéndote asegurar con 7 la primera. Dar la nieta en la vidriera, te da el bastón por la nuca y arribate por un 2. Gana el que miente en este juego, mientes es el juego, miente siempre en este juego. Gana el que miente mejor, miente mejor. Y no llores, haz el favor, que todo esto es por tu culpa. Lo poco que ella te dio, no lo aprovechaste nunca. Y no llores, haz el favor, que nada podrás cambiar. Ni las manos ni la racha, los ojos de esa muchacha no son para un perdedor. Gana el que miente en este juego, mientes es el juego, miente siempre en este juego. Gana el que miente mejor, miente mejor. ¿Pulseadita chino o pulseada? La pulseada es cuando jugás así, a ver quién tiene más fuerte, y el otro con el codo en la mesa, me agarra de la mano y el que llega primer, que toque el primer piso pierde. Pierdo, depende contra quién juegue. No, si juego contra vos pierdo, si juego contra vos también, contra mi mamá no sé. A la pulseadita china es la que haces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y le tenés que poner el pulgar arriba. La pulseada, la cocina de la calle. La pulseada en vivo desde el Centro Cultural, Social, Político y qué más, Olga Vázquez, desde Radionauta más precisamente. Estamos contentos de estar acá y manda saludos Dami Lambusta, que no. Míralo, Dami. No es fácil escaparse del laburo en estos días. Las reprimendas pueden ser tremendas. Los obstáculos, ¿no? Que debe de todas las cosas, lo deben palpar hasta de armas, ¿no? Para salir. Y para entrar, para entrar y salir. Claro. ¿Cómo se dice cuando alguien te visita pero en la casa de él? Es medio difícil, bueno. Estamos visitando pero lo invitamos. Ah, ahí está, es como cuando te invitas vos a un lado que... Bueno, no importa, está Jackie de la cocina de Olga. ¿Cómo andas? ¿Cómo ando? Buenas tardes. La anfitriona. ¿Dejaste un rato la cocina? Dejé un ratito la cocina. Ahí. Bueno, ¿quiénes más están ahora en la cocina? Estamos con Moni y con Nico de la cocina. Ahí va. Que están laburando un poquito más porque vos viniste un rato a charlar. Lo dejé laburando un poquito más. Pero es necesario. Sí. También, obvio. Por supuesto. Hay que contar todo. Bueno, Jackie, bienvenida a tu casa. Antulio. Antulio, de la radio. De la radio, sí. Y del Olga. Acá también, sí. De Antulio del pueblo. Difícil separar igual, ¿no? La radio del Olga es como. Claro, todo. claro. Sí. Está bien. Sí, se hacen en conjunto. Bueno, estuvimos comentando la vez pasada, hablando con Salvador, estuvimos leyendo estas palabras que escribieron el otro día, el miércoles, después de lo del miércoles, mejor dicho, después sí. de esta nueva prórroga, ya se estaba por vencer, ¿no? Y el vencimiento nos contaba el otro día Salvador que viene siendo cada vez de menos años. Sí. Estamos hablando de la expropiación del Olga. Camino a la expropiación definitiva, hay que ir no durmiendo, ¿no? En estos pasos intermedios, porque la verdad que la cosa viene cada vez más peluda, decía hoy un sí, compa. Sí, tal cual. Sí. Tal cual. Y las prórrogas cada vez más chicas, con menos sí. años. Esta es de 3, ¿verdad? Claro, la del 2012 fue de 5, justamente se vencía el 3 de diciembre y ahora nos prorrogaron por 3 años más. Zarpada experiencia, fue increíble, porque lo logramos en la calle, lo logramos ahí con todos los vecinos y las vecinas que defendieron el Olga. Es una experiencia muy zarpada, increíble. Uh-huh. Y logramos también el compromiso, ¿no? Sí. Que me parece que eso es algo importante. O sea, de no patear la discusión, tal cual. Ah. De los legisladores y también de municipio, porque ahí la otra discusión que se venía, bueno, te la prorrogamos, pero en 3 años nos vamos a volver a ver, sí, porque sí. hay una cuestión más política que tiene que ver con no aprobar ningún tipo de prórroga, expropiación. De expropiación, claro. Ni de centros culturales, ni de fábricas recuperadas, ni nada por el estilo. Hay sí. una política ahí directa. Uh-huh. Sí, no sabemos cómo van a estar las correlaciones de fuerza dentro de 3 años, ¿no? Es probable sí, que. Sí, es raro. Nosotros, igual es un estado, desde el punto de vista legal, ¿no? ¿Sí? Es un estado de indefinición que viene de hace 15, digamos, 12 años, 13 años, la misma Exacto. vida que tiene el Olga. Uh-huh. Siempre es un poco patear la pelota para adelante. Desde el punto del Estado, ¿no? Como que nunca se termina de hacer cargo definitivamente de esto, asumir la responsabilidad y lo que dice Jack, los compromisos. Así que nada, siempre pateándola. Ahora eso, un plazo quizás más corto de 3 años con el compromiso que siempre también las gestiones anteriores lo tenían, ¿no? Decir, bueno, sí, queremos una resolución definitiva y demás. Nada, nosotros esperamos eso, tomamos esa palabra, se la vamos a recordar cada vez que nos encontremos durante estos 3 años. Y sí, siempre esperando que de alguna manera, desde el punto de vista legal, se defina la situación. Creo que desde el punto de vista más de la construcción social, cultural, política, digamos, de legitimidad que tiene el Olga Vázquez en la ciudad de La Plata, es lo que hace justamente que si bien siempre terminamos con el año cortando un poco los clavos sobre qué iba a pasar, es la garantía y la espalda que tenemos, claro, para saber de, que no vamos a renunciar a este proyecto, ¿no? Como que, que este es nuestro lugar. Pensamos que se han hecho, ya hemos, se ha hecho demasiado como para eso, para legitimar, digamos, y asumir que realmente nuestro espacio cumple una función cultural, social y política muy grande acá en la ciudad de La Plata. Así que recién leíamos la cantidad de cosas que funcionan acá en el Olga, ¿no? La cantidad de talleres, de bueno, gente que labura. ¿Es tu laburo, Jackie, por ejemplo, la cocina del Olga? Sí, la cocina del Olga es mi laburo. Así, hay más de 50 trabajadores entre lo que es los productivos, la radio, y los mismos compañeros y compañeras que sostienen el espacio en lo cotidiano. Hay más de 50 compañeros y compañeras laburando hoy. Es una fuente de laburo. Que no es lo principal, si bien, digamos, no es lo principal, que es lo que mostramos del Olga, pero es eso. Creo que un poco lo que marcó esta experiencia tiene que ver con el cansancio. Recordemos que en el 2007 nosotros presentamos un proyecto de ley que se aprobó por la expropiación definitiva. Y es como mostrar eso. Bueno, estamos cansados de pensar siempre a corto plazo, siempre en un periodo, y decir, bueno, basta. Este es nuestro lugar de laburo, es nuestro lugar donde lo queremos construir todos los días, que lo venimos haciendo hace más de 13 años. Y un poco creo que mostramos eso, ¿no? En la calle, de decir, bueno, en el momento en que no nos daban más bola, ya está, nos cansamos. Fue como en ese sentido, me parece un poco. Pensemos a más largo plazo. Y ahí en el 2007, claro, se había aprobado. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue? Y nunca la... se ejecutó la ley. No se ejecutó, claro. Claro. ¿De quién dependía eso de Scioli? Del Ejecutivo Provincial. Provincial, sí, claro. Sí. La deuda es con el Banco Provincia y con ARBA. Por eso también se hizo más fácil la... ¿Se puede eso contar bien cómo es la situación? Digamos, se necesita una guita que tiene que poner la provincia. Sí. Sí, acá los dueños que estaban antes, digamos, que en este lugar, que era la escuela privada y demás, tomaron un crédito muy grande al Banco Provincia y esa plata nunca apareció, digamos, nunca se hicieron cargo, por eso hay toda una cuestión ahí medio judicial y penal con los antiguos dueños. Cuando empieza a estar vigente la ley de expropiación, lo que dice es que el Estado se hace cargo del inmueble, es decir, lo compra, salda las deudas que se tenían por anteriores y le da la utilidad a la personería jurídica que tenemos nosotros, ¿no? Es el uso, digamos, ¿no? Lo cierto es que no, una ley, para además de aprobarse en la legislatura y ser promulgada por el Ejecutivo, paso posterior para que sea realmente efectiva es decir, se llama reglamentación, ¿no? Y ahí es el momento en que el Estado tiene que desembolsar la plata y comprar definitivamente el inmueble para que esté todo en orden, digamos. Eso es lo que siempre se ha demorado, lo que nunca se ha hecho cargo. Nosotros siempre reclamamos que, como es casi el 90% de la deuda es con el Estado, es decir, si bien el Banco Provincia es autárquico y demás... Pero depende del Ejecutivo, claro, depende provincial. Depende del Ejecutivo. No hay... estamos justo en una época neoliberal en la cual justamente los bancos provincias, digamos, se autonomizan o se quieren hacer más autárquicos de lo que deben ser de los ejecutivos. Eso es un poco las discusiones. Pero de hecho creo que la directora, el director de cada banco lo designa el Ejecutivo. Es así, de corta, digamos. Sí, lo mismo con ARBA. Lo mismo con ARBA también. Sí. Pero bueno, eso, lo que nosotros reclamamos siempre es que en realidad depende mucho más de trámites y gestiones dentro del Estado para condonar deudas, digamos, de un organismo al otro, que eso es lo que podría facilitar. Es decir, que no es que el Estado perdería una cantidad de plata o tiene que desembolsarla a un privado y comprársela a alguien, sino que en realidad es una cuestión de arreglar cuentas internas. Pero bueno, pareciera ser más una excusa, ¿no? Que una traba. Es que sí, es que termina siendo eso, es lo que un poco explicábamos y cada vez que teníamos una reunión con algún tipo de legislador, porque a todo esto viene siendo un proceso de muchos años. Y a cada uno, me imagino, le tienen que volver a explicar todo porque... Y una carpetita mostrándoles qué implica, qué es el Olga, y también decirles esto, digamos, que la parálisis en la que nosotros llegamos, y que si nosotros llegamos a pedir otra prórroga, tiene que ver con una cuestión que de medidas políticas que no se han tomado o que no hay intenciones en ese sentido, ya sea por los intereses que tiene la Olga o lo que sea, no han podido avanzar. No es de este gobierno, si bien se potenció con este gobierno, viene de muchos años. Sí. ¿Y qué es lo que pasa con casi todos los centros culturales? Porque la situación del Olga es muy particular. El Olga es una referencia cultural hoy muy grande en la ciudad, pero lo que pasa con el Olga también pasa con el resto de los centros culturales, que en estos dos años, esto que te decía yo de potenciarlo, ya sea por el tarifazo, ya sea por distintas medidas que se han tomado, los centros culturales tienen que cerrar o tienen que estar ahí viendo qué es lo que va a seguir pasando. De qué manera poder seguir Hay incluso mucha molestia desde el lado de las habilitaciones de vuelta, ¿no? Bueno, todas las excusas, sí, siempre la misma historieta. En el medio de toda esta historieta decíamos 150 trabajadores, trabajadoras de la cultura popular autogestiva. Funcionan dentro del Olga 25 talleres de expresiones artísticas. Confluyen dos organizaciones políticas, 6 cooperativas de trabajo sin patrón, 2 bibliotecas y la radio. Y además es un lugar de encuentro, decían estas palabras que leíamos, y es cierto, ¿no? Eso es cierto. Lo podemos constatar. Sí, yo creo que un poco es eso, ¿no? Pensar que estamos en el centro de una ciudad capital, de una provincia, de la provincia más importante de la Argentina, estamos en pleno centro, un edificio que es gigantesco y que tiene la capacidad de generar una vida social muy importante. Yo creo que eso es una ebullición permanente de cultura, de militancia, de pensamiento, de acción, de encuentro. Y yo creo que eso es quizás lo más difícil de digerir por parte de los sectores que no quieren, digamos, que nosotros sigamos acá, ¿no? Porque eso, uno, ¿en qué lugar de La Plata hay permanentemente a diario más de 100 personas teniendo reuniones, haciendo talleres, haciendo un programa de radio, laburando en un proyecto productivo autogestivo? Así que eso. Ahí el padre está atento, tenemos ahí al niño dentro del estudio. Amagó a despertar. Pero no, ya está, se volvió más bajito. Sí, no, es un espacio importantísimo para todos nosotros y nosotras. De hecho, es una trinchera. De acá nacieron un montón de políticas para toda la ciudad, desde los distintos espacios, y confluyen también los... Mucha gente depende. Creo que muchos lo pudimos mencionar en este último tiempo, en todo lo que se viene dando, cómo se vino moviendo todo, que es muy zarpado, donde muchos compañeros y compañeras de los barrios pueden venir a este espacio, pueden venir a hacer los talleres, pueden venir a las bibliotecas. Parece que eso es algo muy importante y que no es menor a la hora de pensar en el espacio. No. Bueno, y a ver, de lo que estén enterados ustedes, Rodo también puede ayudar, ¿cuáles son las movidas que quedan de acá a fin de año? Seguramente de festejos o de reunión. No, ya aquí tiene, ¿no?, toda la agenda. Agenda cultural. Es más, recién me quería enchufar para el viernes. ¿Cómo es la del viernes? El viernes vamos a tener una fiesta balcánica, que es... Viernes 8 de viernes diciembre. Viernes 8 de diciembre. Día de la Santísima Virgen. Sí, vamos a festejar. Que la organizan los productivos del Olga Vázquez, justamente para seguir subsistiendo en lo que son los meses que no se trabajan. Así que se va a hacer mañana viernes mañana. 8 a partir de las 8 de la noche. El sábado vamos a tomar un descansito, porque tampoco vamos a... Y el fin de semana, el otro, ¿no? La fiesta grande. Y se viene el gran fin de semana, festejando también el cumpleaños de Olga Vázquez, 14 años. Vamos a estar haciendo el jueves la milonga. No recuerdo las fechas, tengo ya un... Creo que hoy es la última milonga. Acá tenemos... Lo que vi de la publicación de Jime, creo que hoy es la última milonga del año. Hoy es la última milonga, sí. Mirá, me equivoqué. Eso fue el fin de semana anterior, la milonga, la última milonga en el patio. El 2 del 12 ya pasó. Sí. Bien, hoy es la última milonga, entonces tenemos el patio cervecero el miércoles, el jueves descansaremos un poquito, el viernes vamos a tener también ahí un par de fiestas y el sábado vamos a festejar los 3 años de la prórroga más el cierre de año de todos los talleres con una varieté a partir de las 7 de la tarde y después a partir de las 10 de la noche vamos a tener fiesta grande aprovechando el patio hermoso que tenemos, también celebrando y ya cerrando el año del Olga, un año movidito. Y se vienen también, pareciera, todo parece indicar que se vienen años bien moviditos, ¿no? Y en la calle muchos, sí, que es donde mucha gente se mueve como pez en el agua. Creo que muchos de los compas que están en el Olga tienen algunas movidas encima. La pulseada de la revista cumplió 15, ¿no? El Olga 14, claro, fue una época en la que se gestaron, muchas cosas que... Sí, muchos, que marcar, sí, ¿no? Sí, nosotros, además de ser puesto de venta de la publicidad, en sus orígenes también varios compañeros y compañeras eran canillitas. Sí, escribían y eran canillitas. Yo me acuerdo que la primer nota que salió en la publicidad en pleno momento de criminalización de las organizaciones piqueteras y demás, junto con Javi Saad y con Julieta Saad, escribimos una nota a lo que era el surgimiento de los MTD en La Plata. Y fue la primera vez, y estuvo re bueno porque... en esto de que si bien en un principio se había dado la comunión entre los sectores medios de las cacerolas y las organizaciones más barriales, piqueteras, después cuando se rompió un poco esa articulación, Fue muy importante que la Pulseada, digamos, tome esa decisión de llegar a sectores, digamos, y mostrando un poco, no el piquetero que cortaba la ruta, sino la construcción de los proyectos de las organizaciones sociales en los barrios. Uh-huh. Así que eso estuvo re bueno. Y sí, muchas experiencias, muchos cruces con compañeros y compañeras de la Pulseada. Bueno, Dami Lambusta también. El Polaco. También, bueno, más vinculado al hogar, da vueltas. El Polaco va y viene. Va y viene y está acá bien firme de vuelta en La Plata. Acá se vive un microclima de esto, ¿no? De juntar. Vamos todos más o menos por la misma, pero hay algunas diferencias, pero se convive en un espacio. Pareciera, también, esto es una opinión, que nos vamos a volver a cruzar, me parece, muchas organizaciones que no estábamos articulando, ¿no? Nos estamos empezando a juntar para algunas cuestiones más grandes. ¿Esto cómo lo viven ustedes desde el Orga? ¿Tienen los brazos abiertos? Y si no, con esto, no. Yo creo que la clave de... ¿Qué hace este acá? No, claro. No, me parece que la etapa cambió, lo estamos caracterizando, de alguna manera se está viendo un montón de cuestiones que tienen que ver, que nos encuentran a todos y a todas en la calle por distintos motivos. Me parece que la clave de todo esto es la unidad de las distintas organizaciones y espacios. Hoy tenemos el Olga Vázquez, tiene que ver porque dos organizaciones que... de alguna forma fueron construyéndose después de muchos años, fueron de distintos caminos, se tuvieron que juntar más los espacios culturales, más la radio, y eso logró que cumplamos el objetivo. Uh-huh. Me parece que ese es el punto. Digo, la lucha en la calle, las reuniones con los legisladores, todas esas cuestiones, pero lo más importante y lo que mantuvo activo esos dos días que fueron para todos nosotros... medio enquilombado, no sabíamos para dónde ir, la clave fue la articulación de las organizaciones. Y me parece que de acá en adelante tenemos que volver a replicar eso en todos lados. Unir los conflictos sociales que tenemos y que las organizaciones, de una vez por todas, las organizaciones que nos vemos todos los días, dejemos algunas diferencias de lado, sin negarlas, porque las vamos a seguir teniendo, pero en este caso me parece que es la clave de todo. Si no nos unimos nosotros y nosotras, nos van a comer, y es así. Nos van a comer los de afuera. Difícil el escenario. No, sin ninguna duda. Creo que hay que construir puentes de unidad que se vienen haciendo. Quizás lo que predomina hoy es la famosa unidad de acción, digamos, compartir la calle, pero hay que saber que tampoco con eso basta. Si bien son situaciones coyunturales que nos obligan a eso, nos dan la necesidad de dar ciertos debates. Me parece que no solamente va a ser o va a alcanzar con la pelea en las calles, hay que pensar también otras maneras de coordinar, y me parece que eso que va a generar que hay que poner las barbas en remojo desde varios sectores, ver, digamos, cuáles fueron los itinerarios que llevaron a que quizás hoy la realidad del campo popular, podríamos decirlo, es de una fragmentación gigantesca. Entonces, bueno, ¿cómo se construye o cómo se generan condiciones para pensar una etapa diferente, digamos? Porque en realidad lo que hay que construir es eso, más que uno podría aventurarse y decir, bueno, construyamos un proyecto político. Me parece que lo que hay que construir hoy son condiciones para salir de esto, digamos, ¿no? Y generar una nueva etapa. En esa nueva etapa vamos a tener que volver a seguir charlando cómo seguir avanzando. Creo que es muy difícil... Y sobre todo en la Argentina, quizás habría que bajar un poco las expectativas en cuanto a los planos más ideológicos y pensar... ahí ya te peleaste con 5. Sí. pero bueno, creo que hay que asumirlo. Me parece que es momento de debatir en general. Digo, nosotros mismos acá en la radio también estamos diciendo, ¿no? Venimos charlando de que está buenísimo tener una radio como la que tenemos. Si bien cuesta sostenerla en el tiempo y demás, podemos estar satisfechos con eso, pero con eso no alcanza tampoco. Entonces, bueno, ¿cómo a partir de haber construido un medio radiofónico podemos seguir creciendo? Nosotros hasta el momento hemos generado coordinaciones. Ahora el fin de semana tenemos el plenario de la Red Nacional de Medios Alternativos, que es uno de los espacios que nuclea las radios. Vos venís de Radio Futura, que está en otro de los espacios que se nuclean. Bueno, ver qué coincidencias, qué posibilidades hay de poder charlar, acercamientos, coordinaciones, por lo menos con un nivel de acuerdo mínimo que nos permita eso, digo, creo que el objetivo político hoy es generar nuevas condiciones, nuevos consensos sociales y culturales para pensar una nueva etapa, y en esa nueva etapa veremos, digamos, cómo seguir avanzando. ¿Cómo se sigue a partir de ahí? Un pequeño paréntesis, desprocesaron a los compas de ahí de la red de medios alternativos, ahí estábamos hablando hoy a la mañana con Medone, uh-huh. Con el Medo, que parece que le sacaron el procesamiento, sigue todavía, ¿no? Un poco de esa causa armada rara, pero bueno, está bueno también festejar eso. Quedaron un par, creo, procesados, ahí está la gente de la Correpi, y por ahí en un rato, si tenemos tiempo, vamos a charlar sobre eso. Lo que también queríamos agradecer de parte de La Pulseada es que nos dejen estar acá en su casa, acá salir por Radionauta, la verdad que... Sabemos que hay gente que solo lo escucha por acá. Y bueno, eso está buenísimo para nosotros. Lo que no va a alcanzar es la leña, dice Liliana Felipe, y eso es lo que vamos a escuchar. Salvo que ustedes quieran decir algo más, saludar a la familia. No, bueno. No. Nosotros también agradecidos, digamos, que la Pulseada nos tome en cuenta, de poder hacer las retransmisiones en conjunto. Me parece que está bueno, digamos, que se genere un programa en una radio y se retransmita en otras. Me parece que eso está re bueno. Y nada, me parece que la Pulseada tiene una trayectoria que para nosotros es muy importante que compartirla, ¿no? Desde sí, nuestra radio. Y hoy esta herramienta tan enviciada que tenemos, es realmente importante que hayan espacios todavía que sigan sosteniendo la comunicación alternativa y popular. Uh-huh, sí. Me parece que es fundamental, que sigue siendo también la clave de todo este proyecto. Me parece tanto La Pulseada como el Olga y como Radionauta trascienden a las personas, ¿no? Yo hace muy poquito entré a La Pulseada, pero ya me siento como parte de la... Me imagino que en el Olga debe pasar lo mismo, cada proyecto que comienza a compartir el espacio... Bueno, sí. Empieza a transitar ya un espacio que trasciende otras cuestiones. Sí. Bueno, vamos a la musiquita de Rodo. Gracias de vuelta por estar acá. Un gusto verte de nuevo, compartir así micrófono. Tengo un disco tuyo. Mirá, sí, verdad. De Juanito Laguna. Preguntale, decirle a Rodo cuál es. Disco de vinilo de Juanito Laguna, que es una caja así que me quisieron echar de tres casas. Cuando allá, porque es así grandote, lo tengo guardado. Porque en algún momento va a llegar a mis manos. Sí, bueno, creo. Quedó ahí, entre paréntesis. Seguimos en La Pulseada. Se me hace que no va a alcanzar la leña. Se me hace que no va a alcanzar la leña. Se me hace que no va a alcanzar la leña. No nos va a alcanzar. Y todavía hay gente que no venera las reliquias, los 60 dedos del Bautista, las 40 cabezas auténticas de Santa Julia todavía, el divino prepucio, los sobrinos del cura, el sagrado cordón umbilical, la mierda pontificia, la onda de David, la mala onda de Goya. Se me hace que no va a alcanzar la leña. tucutú. Te juego una pulseada. Con un compañero es como un juego que te agarras de la mano, bien apoyado, y que no esté con las manos bien encima, así. Si ganas, otro tiene más fuerza que vos, ahí te gana. O si no, si yo tengo más fuerza que él, yo lo puedo ganar. No es como pelea, pero es un juego. La Pulseada Radio. Con el codo en la mesa y los puños apretados. Repiquetear sobre las lonjas del tambor. Seguimos en la Pulseada Radio, programa especial hoy en vivo desde el Olga Vázquez, en vivo desde Radionauta. Arranca la gira anual de la Pulseada y van llegando los rockstar. Ahí llegaba Carlos Gaman, lo veíamos por la ventana, así que en un ratito acá algún tráfico de tentaciones seguramente. Comentábamos hace un rato con los compas de aquí del Olga esta situación que habían vivido algunos compañeros de la red de medios alternativos. Luego de la marcha reclamando la aparición con vida en ese momento de Santiago Maldonado, hubo una extraña represión, una cosa muy, muy armada, muy, muy, muy rara, o nada raro en realidad, pero digo, una cuestión fuera de lo común, y varias personas fueron detenidas, fueron procesadas. Tenían también, habíamos hablado hace unos días con ellos, tenían ¿cómo se llaman? La fianza, no. Ahora le vamos a preguntar. Está Ezequiel Medone del otro lado, de la red de medios alternativos. Buenos días, Medone, ¿cómo anda? Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué era lo que le habían puesto? ¿Una fianza, no? ¿Cómo se llama? Un embargo. Teníamos. Embargo, un embargo, sí. Que eran embargos millonarios. Millonarios, sí. Había de 1 millón, ponerle el mío era 1 millón, y había de otros de 3 millones... 5 millones creo que llegaba. Claro, lo que completaba este atropello y este armado, ¿no? Esta cosa bastante trucha en apariencia, pero que complica bastante la vida de las personas. Hoy, Ezequiel, nos enteramos que están desprocesados, digamos. Le sacaron esto que Eddie George había puesto hace unos días. Sí. Ahí, bueno, ayer nos enteramos nosotros que estábamos, o sea, que se habían caído todos los procesamientos por intimidación pública que había dictado Giorgi, uh-huh. Que había pasado, que habíamos sido sobreseídos 4 personas, Juan, el compañero que estaba conmigo, yo y una compañera, Paola y Carlos, que también estaban sacando fotos ellos. De hecho, les secuestraron las cámaras de fotos. También lo sobreseyeron, digamos. Bien. De las cámaras de foto y eso no se sabe nada, por supuesto. No, por ahora no, supongo que ahora, bueno, hay que esperar, se las van a devolver, todavía no se las habían devuelto. Claro. Y nada, bueno, la verdad que es estamos muy contentos. Sí, es un alivio, ¿no? Más allá de que era algo que sabíamos que no que no podía prosperar, digamos. Sí. Lo cierto es que no avanzó ni un paso más esa imputación, que bueno, nada, hoy uno ve cosas o ve juicios o ve como otras causas, como la gente de Perfil, por ejemplo, que también era una situación que los acusaban de atentar contra la libertad de prensa, a trabajadores de prensa, y uno pensaba, bueno, no puede prosperar eso, y sin embargo fueron a juicio. Sí, sí. Lo cierto es que acá, así como a nosotros nos sobreseyeron, lo que pasó también es que a todos le sacaron la causa de intimidación pública, le dijeron al juez como no hay pruebas para esto, y por más que, o sea, como no me acuerdo exactamente las palabras, pero es tipo, no puedes armar como con una argumentación dogmática que la falta de pruebas. y solo quedaron procesadas 2 personas con resistencia a la autoridad, y el embargo que les quedó pasó de ser de 5 millones a 3 millones a 50.000 pesos. Lo cual igual es complicado para mucha gente, pero como que demuestra que el fallo que había tenido Giorgi había sido nada, muy ridículo. ¿Hicieron algún comunicado desde la red de medios alternativos o piensan hacer alguna publicación en particular?

positivo en el sentido de que efectivamente su participación en esta armada de causa fue fundamental y fue muy infundada de alguna manera. Sí. Pero sí a la policía no plantea, por ejemplo, nosotros planteamos que las actas tenían que ser nulas, porque eran falsas, digamos, decían que nos detuvieron en tal lugar. Y las actas las hace la policía. Claro. Y la cámara no revoca las actas, no es que dice son nulas las actas. Como que dice, bueno, se reprimió, está bien, no, que la acción de querer detener a mucha gente quizás no era o identificar no era lo que tenían que hacer, pero no, como que es medio ambiguo en ese sentido, de hecho lo estamos como medio analizando un poco más a ver qué se puede hacer, como concluir de eso. Uh-huh. Sí, quería justamente sobre eso, a ver si sabes algo, si se puede profundizar sobre la figura de Martínez de Di Giorgi. Digo, es más difícil la institución policial, ¿no? Esto se puede probar que los arrestos son falsos y demás, pero en esta causa Di Giorgi puntualmente le decretaron 7 faltas de mérito. Se demostró, digamos, que todo lo que se armó ahí fue justamente eso, un armado, una causa. ¿Hay forma de ir contra la figura de Di Giorgi? ¿Se puede hacer alguna denuncia? Mira, la verdad todavía no lo vimos, pero es algo que tenemos en la cabeza, como ver qué se puede hacer, porque además, sinceramente, no sé, no debería ser así nomás que te armen una causa y te tengan. O sea, bien, en este caso fueron 3 meses, podría haber sido peor, pero sin ninguna prueba, digamos, eso, un fin de semana en una comisaría, después 2 meses procesados, como que estamos viendo qué se puede hacer, pero bueno, viste, también es complicado porque los jueces federales, si bien a veces les sale algún revés, tienen mucho poder y bueno, es uno de ellos, digamos. Bueno, Ezequiel, te mandamos un abrazo grande, viejo, y nos alegramos que esto, bueno, siga por ese camino, por desde el desprocesamiento y terminar de desarmar esta cosa rara que quisieron armar ahí. ¿Hace cuánto ya? ¿Hace 3 meses? 3 meses. Claro, bueno, ya mataron a Nahuel en el medio, ¿no? Ezequiel Nahuel, ya apareció Maldonado, también muerto. Bueno. Pasaron muchas cosas peores. En poco tiempo. Se sigue igual persiguiendo a la gente que lucha y se sigue criminalizando la protesta social, que es una de las cosas que piden ahí en el comunicado de terminar. Abrazo y abrazo a todos los compas ahí de la RNMA. Un abrazo para ustedes y saludos ahí a Rodo y a la gente de Radio Nauta también. Chao, un abrazo. Ezequiel Medone, el Medo, conocido por aquí, por estos lugares. Uno de los procesados, primero detenido el 1 de septiembre, luego de la marcha por el pedido de Maldonado, después procesado. Le habían metido, esto una otra vez me olvidé, una caución, ¿cómo dijo? Bueno, tenía que pagar supuestamente 1.500.000 pesos, que por supuesto era una paparruchada total, otra de las que propuso Di Giorgi, y hoy se conoció esta noticia del desprocesamiento de casi todos, que eran 2 personas procesadas, las figuras de resistencia a la autoridad, en el medio de una represión donde se comprobó que había servicio y demás. Bueno. Lo importante es que esto parecía estar marcando un modus operandi, o sea que en un momento donde, por razones obvias, las protestas callejeras, las manifestaciones, los distintos tipos de reclamo iban a proliferar. Esto era un intento de amedrentamiento, ¿no? Creando causas y persiguiendo a los que participan, a los que la cubren y no pertenecen a los medios concentrados. Hay que ver cómo vuelven esas máquinas de fotos y qué pasa con las imágenes que se tomaron ese día, ¿no? Esto sigue siendo La Pulseada Radio. Carlos Gassman ha llegado. Estamos de gira por las radios amigas que retransmiten el programa. Hoy es jueves 7 de diciembre. Si estás escuchando en otro momento, ahora nosotros nos estamos muriendo de calor. Nada, está muy lindo acá adentro. Estamos en el 106.3 en La Plata, en este preciso momento. Y en Radio Nauta, ORG es, no. En la página

de la olla y giro. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Otro tomate más. Solemos decir como todos los martes, pero acá en realidad es como todos los jueves. Vas a escuchar a Carlos Gassman con el tráfico de tentaciones en formato radial. Podés leerlo también en la revista, pero esta vez en formato radial. Tráfico. Bueno, hay muchos que son exclusivos, que solamente solo para radio. Son para la radio. Algunos después toman forma gráfica y aparecen en la revista. Pero en este caso, por ejemplo, está elaborado específicamente para los oyentes de La Pulseada Radio. Hoy vamos a volver a recomendar una película actualmente accesible en DVD. Es el último film de Sofía Coppola, El Seductor, una producción norteamericana de 93 minutos de duración que pasó por las salas comerciales locales en el reciente mes de octubre, hace poquito. Sofía Coppola es una directora controvertida y este largometraje suyo tampoco escapó a la polémica. Las opiniones de los críticos han estado sorprendentemente divididas. Unos lo calificaron de film carente de interés, otros lo consideraron muy bueno y no faltó el que lo definió como el mejor trabajo de la realizadora hasta la fecha. Ya se sabe que ingresaron a una actividad por portación de apellido. Sofía es hija, obviamente, de Francis Ford Coppola, el genial director de La Conversación, El Padrino, Apocalipsis Now, etc. Puede ser tanto una ventaja como un hándicap. Por un lado puede abrir puertas, por otro puede generar expectativas difíciles de satisfacer. Ocurrió con la prácticamente abandonada carrera como actriz de Sofía. Su padre ya la incluyó en un elenco cuando era una bebita. Es la criatura de la secuencia inicial del bautismo de la primera parte del Padrino y le asignó un papel de mucha mayor responsabilidad en la tercera y última entrega sobre esa saga dedicada a la mafia italoamericana. En 1990, cuando tenía 20 años, la hizo encarnar a Mary Corleone, pareja en la ficción del personaje que asumía Andy García. Su desempeño de entonces fue tan vituperado que la alejó de la interpretación por mucho tiempo, aunque luego aceptó pequeñas intervenciones en algunas películas. Su trabajo como directora, en cambio, logró pronto reconocimiento, con un film muy original, Las Vírgenes Suicidas, de 1999, y sobre todo con Perdidos en Tokio, de 2003, que tuvo 4 nominaciones al Oscar y se llevó la estatuilla al mejor guión original. De hecho, fue la tercera mujer en la historia y la primera estadounidense en ser postulada al Oscar como mejor directora. Pero, según nuestro humilde criterio, Perdidos en Tokio fue una película sobreestimada por cierta crítica snob, con menos méritos que otras películas de ella, como María Antonieta, la reina adolescente, de 2006, que sin ser un film excepcional, acierta con un planteo deshistorizado de la vida de la última reina de Francia, mostrándola como un personaje criado para el cultivo de la frivolidad y por completo ajeno al hervidero político que bullía a su alrededor. Su sexto largometraje, que es el que queremos referirnos hoy, El Seductor, es una remake de la película que con el mismo título, aunque entre nosotros se proyectó como El Engaño, Don Siegel filmó en 1971 con el papel protagónico a cargo de Clint Eastwood. El guión, que en este caso firman Irene Camp y Albert Maltz, se basa, como la película de Don Siegel, en una novela de Thomas Collins de 1966. Indicio de cómo han cambiado después de 46 años los valores sociales, fundamentalmente en lo atinente a las cuestiones de género, es curioso comprobar que un argumento muy semejante dé pie en una y otra versión a enfoques completamente diferentes. Según la historia, en 1864, a 3 años de iniciada la guerra de secesión entre los abolicionistas del norte y los esclavistas del sur, la tranquilidad de una escuela para señoritas pupilas de Virginia se ve alterada por el hallazgo, en el bosque que circunda el edificio, de un soldado enemigo herido. Encontrado por una de las alumnas mientras recogía hongos, es trasladado y atendido en el interior del colegio. Allí solo viven mujeres, entre ellas la directora del establecimiento, Mrs. Martha Harnworth, representada por Nicole Kidman, la docente Edwina Morrow, encarnada por Kirsten Dunst, y cuatro jóvenes estudiantes, incluida Alicia, la mayor y más audaz de ellas, interpretada por Elle Fanning. La decisión es en principio no denunciar la presencia del cabo John McBurney, rol a cargo de Colin Farrell, por lo menos hasta que esté mínimamente repuesto. La repentina aparición en medio de ese universo femenino cerrado de un hombre robusto y apuesto encenderá prontamente el deseo y desatará una suerte de revolución hormonal entre las habitantes de la escuela. Así dará el comienzo de la competencia por quedarse con el trofeo y los diferentes juegos de seducción. Coppola demuestra su capacidad para jugar con un sutil erotismo en escenas como aquella en la que Marta va sintiendo encenderse una pasión que creía apagada mientras limpia con detenimiento el cuerpo de ese varón desvanecido. John, quien en realidad ha desertado de las tropas yanquis, supone que esta vez la fortuna le ha sonreído y elige aprovecharse de la situación. No deja de mostrar interés por la cauta Marta, inicia más abiertamente un romance con la maestra Edwina y cede sin ninguna resistencia al ardor de una Alicia que quiere saber qué es eso de tener sexo. Para la primera es el retorno de la pasión después de una vida anodina. Para la segunda es el cumplimiento de un sueño de amor largamente anhelado. Y para la tercera, la ocasión de dar curso al despertar sexual. Descubierto en su múltiple juego, el cabo lo pagará muy caro, aunque no conviene, por supuesto, revelar más detalles de la trama. Es aquí donde surgen con claridad las diferencias entre el film original de 1971 y esta remake de 2017. En la versión de Don Siegel y Clint Eastwood, el soldado era un perverso, incluso un sádico, y la historia íntegra resumaba misoginia. En la mirada de Coppola hay una revancha feminista que pone al hombre tramposo en su lugar para restablecer el orden previo establecido por ese grupo de mujeres. De un personaje masculino dominante, pasamos ahora al protagonismo de chicas que imponen su propia voluntad. De la preeminencia de la perspectiva del varón, hemos pasado al predominio del punto de vista de ellas. En cuanto a las actuaciones, Colin Farrell, quien nos ha parecido siempre un intérprete inexpresivo, no se luce tampoco en este caso, pero no desentona dándole vida al cabo McBurney. Nicole Kidman, Kirsten Dunst y Elle Fanning, por su parte, cumplen con eficacia sus roles. El tratamiento estético es, como habitualmente ocurre en los films de Sofía Coppola, extremadamente cuidado. En especial, es excepcional el uso de la iluminación. La magnífica fotografía está a cargo del francés Philippe Lesourd, quien ya ha colaborado con cineastas del calibre de Wong Kar-wai. Esa elegancia y ese refinamiento estilístico van, sin embargo, muchas veces en desmedro de la fuerza narrativa. ¿Cómo calificar a El seductor de Sofía Coppola? Proponemos concederle 3 linternas, es decir, considerarla una película buena, valiosa sobre todo por su belleza formal, pero desprovista de una mayor potencia dramática. ¿Y cómo ilustrar musicalmente este comentario? Aquí hay varias mujeres compitiendo por conquistar a un mismo hombre. Luis Eduardo Aute imaginó un posible acuerdo en el caso contrario de dos hombres que se disputan el amor de una misma mujer. Con Una de dos, tema escrito e interpretado por Aute, le ponemos fin al tráfico de tentaciones de hoy. No sabes el dilema que me crea pasar de todo y no decir ni mu. Por eso estoy aquí, maldita sea, plantando cara como harías tú. Lo que sucede es que me he enamorado, como el perfecto estúpido que soy, de la mujer que tienes a tu lado. Encájame el directo que te doy.

que se pierden en el viento y la distancia. Sin embargo, algunas noches. Seguimos en La Pulseada Radio desde el estudio de Radionauta, desde una de las radios amigas que retransmite este programa todos los jueves hasta ahora, por eso hasta ahora estamos aquí haciéndolo en vivo. Quizá lo estés escuchando en otro momento, y esta sí es la magia de la radio, ¿no? La que pasa en este momento de diciembre en el que no se sabe bien si estamos ahora acá, Carlos, o no estamos acá. No lo sabemos. Bueno, lo cierto es que es un gusto estar nuevamente en los estudios de Radionauta después de prácticamente un año. En este mes de diciembre nosotros emprendemos lo que llamamos la gira por las radios que habitualmente nos retransmiten. Antes era desde Estación Sur, en este caso desde Futura. Hacemos base los martes de 20 a 22 y luego aparecemos en distintos horarios y distintos días en diferentes emisoras comunitarias de La Plata, de Berisso, de Paraná, Entre Ríos, donde están los amigos de Barriletes y a donde queremos ir alguna vez en estas giras, pero no lo hemos logrado no todavía. No estamos logrando organizarnos. No estamos logrando todavía, pero no descartamos poder hacerlo alguna vez. Así de paso saludamos a los amigos de este emprendimiento amigo de la Pulseada, que también tiene una revista solidaria, que trabaja en este caso con chicos en situación de calle. Tienen también una emisora y desarrollan un trabajo muy valioso, así que sería realmente muy bueno poder visitarlos y hacer alguna vez el programa desde allá. Mientras tanto, como sabemos que nos retransmiten, les enviamos un gran abrazo a toda la gente de Barriletes que vive remontando esperanzas. También hace un ratito nos contaban los compas que está saliendo en La Charlatana, La Pulseada. No tenemos bien la data si es los martes o los jueves está saliendo, así que vamos a ver si en la gira podemos incluir una visita a La Charlatana. ¿En la vereda es? ¿Cómo es? Adentro de La Charlatana. Vení a este lado, porque si no se entiende nada. Yo repito alguna de las... ¿Viste el que canta la canción sin saberla, que dice las últimas dos letras de cada palabra? Sí, diga que esta no es una pecera totalmente hermética. No. Pierde agua. Yo, ha vuelto Antulio. Un anfibio. De la superficie de Buenos Aires. ¿Dónde está La Charlatana? La Charlatana está funcionando en sus estudios, que es ahí en la calle de Nueva York, al lado del pasaje Wilde, que sí. Es el histórico local. Antes sí, recordábamos cuando el señor Marcelo Rabelino es hacía última... su locura de sacar todos los días a la calle, a la vereda de la calle Nueva York, unos parlantes que medían un metro por un metro y tenían un metro de fondo y pesaban no sé cuántos kilos y sacaban. Pero llegaban a transmitir como dos metros para adelante. Y dos metros para adelante transmitía, sí. Era muy impresionante. Ahora ya tenemos transmisor. Para felicidad antena. De los vecinos. Sí, para felicidad. Pero generaba toda una cosa muy linda. El barrio de la Nueva York tiene mucho de tránsito en la calle, la gente camina, está en la puerta, es realmente es otra cosa. Pero bueno, estamos ahí en los estudios, batallando también, cuesta, ¿no? Sobre todo en los barrios, pero estamos ahí, se ha arraigado bastante y muchos compañeros y compañeras ahí del barrio mismo se están haciendo cargo hoy, así que estamos proyectando eso. Viene bien, con una programación así de retransmisiones de La Pulseada, acá de Radionauta, de la RNMA también, y programas propios que hacen los jóvenes, hay un programa de género que hacen las mujeres del barrio. ¿Cómo la podemos escuchar? A ver, diariamente o sí, es la 98.50 del dial. Hasta ahora tenemos una llegada casi hasta la rotonda de Favaloro, así que cubrimos una zona del puerto, digamos, de Berisso. Uh-huh. Y ahora estamos trabajando el tema de poder subir la internet. Claro. Sí, así que estamos ahí con el streaming, ahí con el asesoramiento técnico de Rodolfo Seco, que es nuestro operador y que estuvo ayer trabajando. Bueno, le mandamos un saludo a Rodolfo Seco. Calor, trabajando estuvimos. Así que los invitamos, cuando quieran los esperamos allá. El 16 de diciembre hacemos el cierre de fin de año, una jornada cultural entre la radio, Mansión Obrera, que es el centro cultural que labura ahí, que tenemos varios laburos con jóvenes y con la infancia. También están los compañeros de las cooperativas, así que una movida bien barrial para despedir el año. Y vamos a estar haciendo una radio así, en vivo como siempre, pero en la calle, digamos, una radio abierta. Así que si quieren acercarse ahí, estaría re bueno. 16 de diciembre. Sábado 16 de diciembre, a partir de las 5 de la tarde, 4 o 5 de la tarde. Así que hasta podríamos hacer ahí un... Usted es muy joven, no sé si conoció lo de Tosti. No, gracias, no soy tan joven. ¿Conoció lo de Tosti en la calle de Nueva York? No. Viste que soy joven. Tosti era un restaurante que estaba en plena calle Nueva York, donde se comían los ravioles caseros con estofado más rico de Berisso y toda su región adyacente. Había un loro que repetía determinada... La marchita peronista. Ese loro creo que todavía vive. Había 64. Un sitio donde tocaba la orquesta y uno podía ir los domingos a comer los ravioles a lo de Tosti y tocaba el bandoneón un personaje legendario de La Plata que era Don Tulio Bartolini. ¿Lo conocieron a Tulio Bartolini? Me suena el nombre. Sí. Él tocaba de memoria antiguos tangos de los cuales a veces no hay ni siquiera partitura. A veces se quedaba dormido sobre el fuelle. Era un personaje, siempre con su sombrero, vestido de negro. Y bueno, amenizaba los almuerzos ahí en lo de Tosti. Esos ravioles con peceto estofado. Era un muy lindo paseo. Algo de recuperar todo eso típico. ¿En qué año estamos hablando? ¿De qué año? Estamos hablando de 20 años atrás. Ah, mira, ahí tenemos una foto. De Don Tulio, exactamente. Ahí lo tenemos, la magia del Falleció internet. Ya grande. Uh-huh. Se plegaba a todas las movidas que había. Él siempre iba con su bandoneón, acompañaba. Capaz que fue amigo de Pedro el Colombiano, otro personaje, otro músico del barrio ahí en la Nueva York. Cabaret, ¿no? De los cabarets ahí en la Nueva York. Había varios cabarets hace muchos años. Y Pedro el Colombiano, que en realidad era ahí de Berisso, pero le decían el Colombiano porque tocaba música colombiana. Y todos sus últimos años participó de todas las actividades culturales que organizaba. Estábamos ahí en el barrio y era como el gran músico. ¿No? Recuerdo que una vez contaba, Pedro, que iban con una guitarra, con un carro. En realidad iba el caballo, el carro y él atrás, invitando a la gente, cantando canciones. Cantaba muy fuerte también. Mucha polenta. Aparte tenía un volumen así de impresionante. No necesitaba los parlantes de la charlatana. No necesitaba los parlantes de la charlatana. Pero venía en el carro cantando, invitando a la gente para ir al show, digamos. Ajá. Iba a ir a hacer la invitación. Tiene cantando. Sí, miles de anécdotas tiene Pedro el Colombiano también. Okay. En una huelga ahí en el frigorífico, él trabajó en el frigorífico y viene de toda esa vida, ¿no? De y creo que fue en las coordinadoras ahí en el 75 que se hubo una huelga y ahí lo invitaron a tocar un poco para acompañar y lo habían subido un zamping. Y ¿qué es un zamping? Un zamping es ese que los tractorcitos que levantan, que cargan, ¿no? Para cargar y descargar cosas. Para cambiar el semáforo. El zamping parece de montacarga. Un montacarga, ahí eso. Va. Que lo sube. Entonces ahí lo subieron y él tiene un volumen muy grande. Y lo subieron para tocar y justo en ese momento cayó la policía y se armó un revuelo, una represión y Pedro quedó arriba del zamping y nadie lo había bajado. Entonces, y no se podía bajar solo, entonces cuentan que ahí quedó en el medio, entre los gases y los patés de foie que tiraban los trabajadores de Swift contra la policía y en el medio él subido con su guitarra en el zamping pidiendo ayuda. No me hable de paté de foie a esta hora de... Ya está la cocina, no le preguntamos a Jackie. Sí. No le quería preguntar qué había de comer porque se iba a decir, ay, ahora en ratito les traemos esas cosas, viste, que por obligación. Pero qué hay de comer, vos sabés. Y el menú, no sé qué estarán haciendo hoy, pero suele estar los menús tradicionales o típicos ya de acá de Olga, las piadinas, los salteados al wok. ¿Qué nos recomendás? Y por el calor quizás unas piadinas, pero cualquier menú está bien. Sí, va a estar. Va como moto. Sí. Creo que hay también unas ensaladas, así que... Ajá. Pero bueno, ahí puedo ir a confirmar y volver y traer la carta. No, está bien. Podemos bajar cuando termine el programa y le comemos todo lo que encontremos en el camino. Aquí son las 13:28, no sé dónde estás escuchando vos. Si estás escuchando desde la charlatana, bueno, ya vamos a ir, Nos está costando un poco organizarnos, Gasman, uh-huh. Esa es la verdad, ¿no? Uh-huh. Pero en algún momento vamos a estar por ahí, por Nueva York, por la Nueva York. Seguimos en la Pulseada Radio, ¿sabes qué vamos a escuchar? Un tema justamente de Pedro el Colombiano, que prepara Rodo aquí en vivo, desde el Olga, desde Radionauta hoy, la Pulseada Radio, Pedro el Colombiano. Cerrá los ojos, imagínatelo, ¿cuánto... ¿Cómo es el chabón? ¿Cuánto pesaba? Ya falleció. Enorme. Hace, ¿en serio? Falleció hace 2 o 3 años. Pero aparte muy alto también, ¿no? Muy grandote. Sí. Pero sobre todo, él casi no se podía mover en los últimos tiempos. Entonces, cada vez que lo invitábamos a una jornada, me acuerdo de esto, lo contaba el loco Fer, y Marcelo también, lo iban a buscar y lo ayudaban a levantarse la cama porque casi no se podía. Claro. Y lo sentaban en dos sillas. Y tenía un amigo que estoy escuchando ahí también, que tocaba el rayador. El rayador, sí. Se paraba al lado de él y el rayador lo tocaba en dos temas. Tocaba 10 temas, pero él seguía parado al lado con el rayador. Tenía el peine para peinarse en el bolsillo del pantalón de atrás, en el vaquero. Y sacaba el cepillo, se peinaba y agarraba el güiro y empezaba. Exacto. Y fue como él. Siempre lo acompañó toda la vida. Sí, sí, sí. Pero aparte de eso, ¿no? Se paraba durante todo el recital y sí. Por ahí tocaba uno o dos temas en todo el recital, pero siempre parado ahí al lado mientras tocaba todas las canciones. Vamos, de cero, Rodo. Pascual, sí. Pascual. Le mandamos, sí. Qué al Wichi. Paraste al Wichi. ¿En serio? Sí. Pero qué chica que es La Plata. Berizzo, Ensenada y todas las olas aledañas. Pedro el Colombiano sonando en La Pulseada Radio. Las orillas del río Magdalena. Escuchan las canciones de Juan el Pescador. La luna baila sobre el agua serena al ritmo de los sones, el remo y su canción. Mientras que su morena perfumada de flores sobre la arena espera su amor. Su atarraya y su nena, el ritmo de esperando. Sobre la arena surgió su amor. Esta cumbia nació al arrullo del mar, una noche de luna con tu suave mirar, tu sonrisa le dio el sabor celestial y el latir de tu pecho, su vibrante compás. ¡Ve todo! ¡No te vaya el corazón! ¡Eje! No me niegues tu reír, no te vayas corazón, que sin ti voy a morir. No te vayas corazón, no me niegues tu reír, no te vayas corazón, que sin ti voy a morir. El preludio de amor, un poema sensual, una dulce quimera que invitaba a soñar. Todo aquello pasó, tal vez no volverá, pero el último beso no lo puedo olvidar. ¡A ver! No te vayas corazón, no me niegues tu reír, no te vayas corazón, que sin ti voy a morir. No te vayas corazón, no me niegues tu reír. No te vayas corazón, que sin ti voy a morir. Atrévete a mirarme de frente y a decir que no me quieres. Atrévete a decir que es un beso y a decir que no me quieres. A dejar que esta noche, cuando la luna miraba, la luna te decía que de mí te gustaría. Y ahora me dice que no va, no va, no va, que ella no me quiere. Y yo te digo que si va, si va, si va, que por mí te muere. Y ahora me dice que no va, no va, no va, que ella no me quiere. Y yo te digo que si va, si va, si va, que por ti te duele. Porque en un paseo vallenato, que mi negra está viviendo ahí. Porque en un paseo vallenato, que mi negra está viviendo ahí. Con su ritmo alegre pasaremos un buen rato, y si tú me dejas yo te puedo enamorar. Con su ritmo alegre pasaremos un buen rato, si tú me dejas yo te puedo enamorar. Toquen un paseo, toquen un paseo, que no soy tan feo pa' quedarme sin bailar. Toquen un paseo, paseo vallenato, que no soy tan feo pa' quedarme sin bailar. Toquen un paseo, toquen un paseo, que no soy tan feo pa' quedarme sin bailar. Toquen un paseo, paseo vallenato, que no soy tan feo pa' quedarme sin bailar. Oye morenita, te vas a quedar muy sola porque anoche dijo el radio que abrieron el liceo. Oye morenita, te vas a quedar muy sola. Anoche dijo el radio que abrieron el liceo. Somos estudiantes, ya se va Escalona, y como recuerdo te venga un paseo. Somos estudiantes, ya se va Escalona, y como recuerdo te deja un paseo. Que te habla de aquel inmenso amor que late dentro del corazón. Y entonces te vas a arrepentir de lo mucho que me hiciste sufrir. Y entonces te vas a arrepentir de lo mucho que me hiciste sufrir. Ese orgullo que tú tienes no muy bueno, seguro que más tarde te vas a arrepentir. Ese orgullo que tú tienes no muy bueno, seguro que más tarde te vas a arrepentir. Yo solo he querido dejarte un recuerdo, porque en Santa Marta me puedo morir. Yo solo he querido dejarte un recuerdo, porque en Santa Marta me puedo morir. Y entonces me tendrá que rezar, de yapa, te tendrá que poner, traje negro, aunque no guste de él. Y de yapa, me tendrá que rezar, y entonces te vas a arrepentir de lo mucho que me hiciste sufrir. Y entonces te vas a arrepentir de lo mucho que me hiciste sufrir. Vamos a apurar un poquito. Apurando. La Pulseada Radio, el programa de la revista del Padre Cajade. La Pulseada. ¿Pulseadita chino o pulseada? La Pulseada es cuando jugás así. A ver quién tiene más fuerte y el otro con el codo en la mesa, se agarra de la mano y el que llega, que toca el primer piso pierde. Pierde, depende contra quién juegue. No, si juego contra vos pierdo, si juego contra vos también, contra mi mamá no sé. A la pulseadita china la que haces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y le tenés que poner el pulgar arriba. La Pulseada, la cocina de la calle. Seguimos en La Pulseada Radio. Le mandamos un abrazo al negrito Marcelo Santillán, que no ha podido llegar aquí hoy a Olga a hacer el programa en vivo, pero vamos a escuchar su voz, también la de nuestro compa Damián Lambusta. Ahí estuvimos este martes, hace un par de días, en Futura, en La Pulseada versión martes nocturna, charlando con Gonzalo, un laburante de niñez. También delegado, tengo entendido, había rumores hace unos días que querían cerrar programas y servicios de la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia. También teníamos la noticia de que agentes penitenciarios ya estaban trabajando en los institutos, una cuestión bastante grave. Creo que lo señalamos en la nota que vamos a compartir ahora, que estuvimos haciendo el martes. Nuestro entrevistado, de hecho, nos decía que eso fue suspendido por una cautelar de un juez, claro. Pero la intención política existió y sigue era existiendo. Hacerlo. Sí, sí, sí, era hacerlo. Y lo que explicaba Dami Lambusta, también en el marco de esta nota, es que esta intención, digamos, de que agentes penitenciarios estén trabajando

y este es el tipo de información sobre la cual queremos estar constantemente alertando. Muchas veces no hace falta que desaparezca un programa, así con el achicamiento, con el desfinanciamiento, como bien lo conocemos también en el hogar y en otras instituciones que se encargan de darle una vida digna, un presente digno y alguna especie de o mirada no, para o no adelante. Reemplazar a los agentes que van quedando vacantes. Exacto. Cada vez que se jubilaba uno, nos contaba, no sé si Gonzalo fue o sí, lo charlamos Gonzalo, en otro sí. momento, no se renovaba, ¿no? Esa situación, bueno, con las licencias. Digo, hay muchas formas de ir achicando, lo estamos conociendo en detalle en muchos lugares, lamentablemente. La metodología pareciera ser similar, ¿no? Veremos cómo sigue toda esta situación. Por lo pronto podríamos mandar saludos a la gente que anda laburando ahí a pesar de todo eso, ¿no? En estos lugares donde los pibes, como decíamos, tienen un presente digno y alguna posibilidad de futuro también, ¿no? Pero la paradoja es que cuando se vuelven más necesarios es cuando justamente, sí. porque estamos hablando de políticas que precisamente generan conflictividad social y generan vulnerabilidad para la población pobre que de niños y adolescentes, es cuando estos programas son justamente más urgentes, es cuando se decide levantarlos. Bueno, es toda una definición de en qué consiste la pobreza cero. Parece ser que consiste en que va a perder por goleada, va a quedar en cero. Estuvo Rodo en los controles, en la producción del programa, diríamos, de alguna manera también. Productor asociado. Productor asociado. Dijo, yo quiero participar en la pulseada. Bueno. ¿Ya lo puede poner en el currículum? Ya lo tenía de antes, sí. No, Antulio estuvo como invitado en dos oportunidades o tres. Sí. Vino como músico, al final. Vino como integrante de La Charlatana, vino como integrante de aquí de Radionauta, de la casa. Estamos polifacético. Sí, total. Y estamos muy contentos de haber estado acá. Saludamos de parte también de Lambusta, que no pudo venir hoy, del Negrito Santillán, que nos manda su bendición. Su grito, no sabemos bien, pero que seguramente lo veremos en estos días. Esto fue La Pulseada Radio desde Radio Nauta. No sé desde dónde lo estás escuchando en este momento. Continúa la gira. Creo que vamos a estar en Raíces la semana que viene, el martes, ¿no? En FM Raíces. Ese es el proyecto. Y vamos a ver si podemos estar en La Charlatana, ahí en la calle Nueva York. Vamos a ver. Cuesta un poco reunir a la tropa en estos momentos en los que pareciera que todos dicen, nos juntamos, sí, pero hay que juntarse después. Y depende de la hora. Bueno, muchas gracias, compas, por todo. Rodo también estuvo en la musicalización del programa y dijo, este tema, el final, terminamos bien arriba con Las Cachitas Now, esta banda que estuvieron el otro día en los festejos de los cerrando, 30 años de sí. cerrando, Radio Amiga. Cerrando ahí el festejo de Futura. Una hermosa banda para bailar, para mover un poco el cuerpo y para ir entrenando, porque parece que nos vamos a seguir moviendo y que acá no se toma vacaciones nadie. Esa pareciera ser la sensación. Nos vemos en alguna otra emisión de La Pulseada Radio, Gasman. Así será. Pasamos re bien y nos encontramos en el mismo bar. Vos haces la tuya, yo me quiero rematar. Se me sale la cadena, termino siendo cualquiera. Te bloqueo porque no me controlo ni yo. Decime qué quieres, decime qué te pasa. No quiero estar así pendiente de tu indecisión. Yo me lo nuestro ya pasó.